¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles. Fíjese que voy a tener únicamente una hora el día de hoy, una hora de programa, como es todos los jueves, porque luego nos ponen el fútbol americano. Sé que voy a tratar de meterle velocidad, pero nada más por algunas personas que me preguntaron, quiero hacer una aclaración. Me preguntaron por internet a quién me refería yo el día de ayer, que critiqué. Ya ve que dos veces me dijo el padre Solalinde, me dijo Fernando, y es que había un tío mío, Fernando Luengas, que transmitía fútbol, y mucha gente me dice luego Fernando. Entonces yo le dije al padre Solalinde, ¿qué pasó, padre Solalinde? Porque no va a ser que me esté confundiendo con un periodista malandrín que anda por acá en estos medios. Entonces alguien me escribió y pensaba que me refería yo a un Fernando que está en la radio. Y le dije, no. Entonces, miren, hablando claro, me refiero a Fernando del Rincón, porque me mandaron un video de la entrevista que le hizo al padre Solalinde y me indignó mucho. Me pareció que no le hizo una entrevista, sino que le hizo un bullying. Entonces, a ese Fernando me refería, no al que me dijeron en las redes sociales. No va por ahí la cosa. Y con todo respeto lo digo para esta persona del Rincón, a quien yo no conozco. Nunca me interesaron sus programas amarillistas, de nota roja y tal, escandalosos, chillones, esos de México que hacía. No me atrae el personaje, no lo conozco, no me voy a meter ahí. Pero ese video en lo particular del padre Solalinde me lo mandaron por redes sociales y me pareció que el tipo se burlaba. En fin, muchas cosas negativas que mejor ya, pero de ninguna manera se trataba de la otra persona a la cual me dijeron en las redes sociales. Bueno, dicho lo cual, hay información acerca del plan del presidente Barack Obama. Lo están publicando varios medios. Dicen, por ejemplo, uno dice, Obama ultima una regulación masiva de inmigrantes sin papeles. La medida afectaría a 5 de los más de 11 millones de indocumentados de los Estados Unidos. Los republicanos amenazan con vetar otros temas si hay amnistía. Así lo presenta este medio. Otro dice, plan suspendería deportación de 5 millones de indocumentados. Casa Blanca insiste en que Obama no ha tomado una decisión todavía definitiva. ¿Estamos o no estamos ante lo que el mismo Barack Obama prometió hace poco? Que dijo que para final de año, antes de que termine el año, efectivamente tomaría él su acción ejecutiva para meter la mano en este asunto de migración. Tengo en la línea telefónica a David Beckon, ese periodista, autor de libros relacionados con el tema, analista profundo sobre el tema de la migración. Y te saludo con mucho gusto, David. Hace mucho tiempo que no platicábamos contigo. Gracias por aceptar nuestra llamada. Ah, es un placer estar contigo, Rubén. Entonces, David Beckon, ¿ante qué estamos ahora sí? Porque mucho ruido y pocas nueces, ¿o ahora sí ya viene una acción ejecutiva del presidente Barack Obama, a pesar de que el señor Boehner y los republicanos se le quieren tirar a la yugular, le quieren cortar la cabeza si es necesario? Well, todos estamos esperando a la decisión del presidente Obama, y parece que Fox News salió con un artículo hoy prediciendo que Obama va a tener un plan de 10 partes. El parte más importante o más controversial, o podemos decir más deseado, querido por la gente, especialmente los migrantes de este país, es la extensión de la acción deferida, esta misma acción que Obama declaró en 2009 afectando a los jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos a edades muy muy joven, y prometiéndoles a hacer una aplicación por, no es exactamente una visa, no es una residencia permanente, pero lo que dice es que básicamente el gobierno no va a tratar de deportarles mientras que ellos tienen ese estatus especial. Y ahora en los Estados Unidos ya tenemos más o menos, yo creo, 800 mil personas que tienen este estatus y les permite a trabajar y también les permite a ir a la escuela. Y ahora, a la predicción de segunda a Fox News, es que Obama va a extender este mismo estatus a los padres y madres de ciudadanos aquí en los Estados Unidos. La situación es esa, es que mucha gente viene aquí a los Estados Unidos sin documentos. Ya tenemos 11 millones de personas aquí en los Estados que faltan documentos. Y mientras que están viviendo aquí en los Estados Unidos como familias, ellos hacen la cosa normal que las familias hacen, y eso es, ellos tienen niños. Y entonces los niños, por nacer en los Estados Unidos, son ciudadanas y ciudadanos. Y entonces Obama tal vez va a decir que en esta situación, cuando tenemos niños que son ciudadanos y padres y madres que no son, entonces va a extender esta misma clase de estatus de acción deferida o deportación deferida a los madres y padres de ciudadanos. Y eso puede afectar bastantes personas, algunos millones, no sabemos exactamente cuántos, pero si eso es lo que pasa, entonces ese es el contenido más controversial del plan de Obama. Pero el problema es que el plan supuestamente tiene otros 9 puntos. Y mucha gente que están muy activos en el movimiento por los derechos de los inmigrantes están preocupados por lo que puede ver en los otros 9 puntos. Por ejemplo, A ver, para tantito ahí porque viene la pausa. Estoy hablando con David Bacon. Estamos hablando acerca de esto que se está anunciando en diferentes medios, también Fox News, sobre que pudiera ya entrar el plan de Barack Obama. Cuando utilizan la palabra afectar, es decir, que afectaría, puede ser positivamente, ¿no?, a varios millones de indocumentados, parando deportaciones, etcétera. Bueno, regreso con David Bacon, hablando claro. Rubén Luengas, una hora nada más hoy, se va de volada, regresamos. Muchísimas gracias, estamos de regreso, gracias a David Bacon. Estamos platicando con David Bacon, analista, profesor, autor de libros. David, te suspendí, me decías de los otros 9 puntos que preocupan, y yo hacía la aclaración que al utilizar la palabra afectar, se está utilizando de manera positiva, ¿no? No se puede afectar positiva o negativamente. En este caso, afectaría... tocaría la vida de unos 5 millones de personas, esto que presuntamente el presidente Barack Obama podría presentar muy pronto, suspendiendo deportaciones a esas personas, aunque la Casa Blanca insiste en que Obama no ha tomado una decisión definitiva. Pero te interrumpí para ir a la pausa, hablabas de los otros 9 puntos o puntos que preocupan a gente proinmigrante. ¿Por qué? ¿Cómo está la cosa? Los otros puntos que pueden afectar a los que quieren a venir a los Estados Unidos o los indocumentados, uno es por los jóvenes, va a cambiar el programa de DACA o el programa de acción deferida por los jóvenes para ampliarlo un poco, cambiar la fecha de limitación hacia el 1 de enero de 2010. Eso puede admitir a más personas. Uh-huh. Y también va a permitir a las empresas atraer gente, las empresas especialmente de alta tecnología, atraer gente de otros países a trabajar por ellos. Es un programa de trabajadores huéspedes, básicamente, aunque dicen que tal vez al final de su tiempo de trabajar como trabajadores contratados va a permitirles a aplicar por la residencia. De todos modos, hemos visto en el pasado que las empresas de alta tecnología quieren a sus empleados porque trabajan por sueldos mucho menos de los sueldos que las mismas empresas tendrían que pagar sí estaba ocupando gente aquí de este país. Entonces, eso es un cuestión, es la ampliación de un programa de trabajadores huéspedes. Pero la cuestión más preocupante es cuando dicen van a aumentar el emborsamiento en la frontera. Y ahora tenemos una situación en la frontera entre los Estados Unidos y México de hasta, es uno de los lugares más peligrosos por migrantes en el mundo. Y ya tenemos 20 mil agentes de la patrulla fronteriza en la frontera, es más que en cualquier otro momento en la historia de este país. Estamos gastando más dinero en esta clase de enforcamiento que todos los demás programas de enforcamiento del gobierno federal juntos. En otras palabras, más dinero en la frontera que estamos gastando por el FBI, por la agencia de droga, DEA, y todos los demás programas. Y entonces, para decir que van a aumentar el enforcamiento en la frontera, es quiere decir que hasta más personas van a morir en la frontera tratando de cruzar a los Estados Unidos, porque estas reformas no afectan las razones por qué la gente viene a los Estados Unidos en el primer lugar. Mm-hmm. La pobreza en México y Centroamérica, los tratados de libre comercio que actualmente causan más pobreza y más instabilidad en las comunidades al sur de la frontera. Yo, por ejemplo, la venta de maíz en México por precios tan bajos que los mismos agricultores de México no pueden vender su propio maíz por un precio que paga el costo de crecerlo, y por eso tienen que salir de sus hogares buscando una otra manera para subsistir. Uh-huh. Entonces, vamos a tener gente todavía cruzando la frontera, tratando de entrar en los Estados Unidos a trabajar y vivir, pero el incremento de emborsamiento que estamos recibiendo a cambio por este clase de acción deferida también va a afectar a mucha gente, porque recuerda, si estamos dando este estatus de acción deferida a unos 5 millones de personas, eso quiere decir que hay otro 6 o 7 millones de personas que no lo van a recibir. Sí. Y ellos van a ser afectados fuertemente por el incremento en el enforcamiento. No he visto nada hasta ahora en los artículos que están saliendo en las medias sobre el enforcamiento en el trabajo, pero eso es otra cosa que hemos visto mucho en los últimos años, y eso es el programa del gobierno federal cuando ellos exigen que los empleadores despidan a gente por falta de papeles. Y hemos tenido cientos de miles de personas despedidas ahora por razón de este programa. Y entonces, ese es otro problema que va a sufrir los que no son afectados por esos cambios en la acción deferida. Bien, estamos escuchando a David Bacon. David, viene otra pausa, muy puntual lo que estás diciendo. Si me permites, vamos a ella, a la pausa, y regresamos para continuar un poco analizando este tema, que por un lado tiene una cara luminosa para unos 5 millones de indocumentados, que pudiera extenderse DACA para los padres de familia, lo cual es bueno. Pero está el otro lado de la moneda, que ya estás desde el punto de vista de la seguridad fronteriza, el no atacarse las causas profundas de la migración y los otros 6 millones. Mi pregunta sería, ¿cuál va a ser el criterio para seleccionar quién sí, quién no se va a ver beneficiado de la decisión de Obama? Regreso con David Bacon. Entonces, vamos a este último bloque, amigos, que nos están escuchando. Recuerden que hoy tenemos nada más una hora de Hablando Claro. Luego viene el fútbol americano, las tacleadas y los pases. Pero estamos aquí con David Bacon y te pregunto, David, por lo que nos estás comentando, obviamente se van a seleccionar algunos padres de familia, lo cual muchos van a pegar de brincos para extender DACA, etcétera. Pero ¿cuál, en tu opinión, con lo que se sabe hasta ahorita de lo que pudiera presentar Obama, cuál va a ser el criterio para la selección de quién sí y quién no, o quiénes sí y quiénes no? Lo que estamos oyendo, Rubén, es que la criteria es las conexiones familiares. Lo que han dicho en la prensa es que los padres y madres de personas que ya son ciudadanos, eso quiere decir los niños nacidos en los Estados Unidos, cuando tienen padres y madres que son indocumentados, ellos pueden aplicar. Hemos oído también de la posibilidad de los padres y madres de los aplicantes para la DACA, los jóvenes, los Dreamers se dicen, que tal vez ellos, pero eso no es algo seguro. Ya, básicamente, ya no sabemos hasta que Obama al final emite su orden oficial. Y eso es cuando vamos a saber por seguro. Pero es importante que consideramos lo que va a suceder con los que no cualifican, porque en las mismas familias, en las mismas comunidades, tenemos personas que por seguro no van a cualificar. Entonces, y actualmente yo pienso que es muy dudoso que la mayoría de las personas que faltan documentos lo van a recibir. Entonces, si vamos a ver un incremento en el enforcamiento, por ejemplo, en el sitio de trabajo, con más despidos, un programa hasta más feroz, tratando de eliminar la gente sin papeles de los sitios de trabajo, eso ha sido ya una causa de mucho sufrimiento de muchas familias, y vamos a ver hasta más. En el mismo artículo de Fox, ellos dicen que la administración está considerando quitar el programa de comunidades seguras. Y eso sería buenas noticias para la comunidad migrante, porque este programa es el programa en que si una persona, por ejemplo, está parado por la policía por un delito muy, muy, muy menor, pero las mismas policías lo entrega a la persona, a la migra, y la migra les deporte. Y eso es una razón porque hemos tenido cientos de miles de personas deportados cada año. Entonces, según este artículo, van a eliminar este programa, pero reemplazarlo con un otro. Entonces, no sabemos qué es el otro programa que van a utilizar. Si ellos simplemente quitan el programa de comunidades seguros, eso sería muy buenas noticias, porque eso quiere decir que no simplemente van a tratar de utilizar las policías para agarrar gente por delitos muy menores y deportarles, como el castigo por ejemplo, a tener una luz en su coche que está quebrado. Uh-huh. Y eso también puede disminuir el número de personas deportados cada año, tal vez de una manera muy significante. Pero no sabemos, porque no sabemos si es cierto que van a eliminar ese programa, y segundo, qué otro programa van a utilizar para importar las leyes de migración, si van a repasarlo con un otro, tal vez hasta peor. Muy bien, David Ecom, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo más que sea importante decirle a nuestra audiencia ante esta noticia, ante la cual late. Bueno, ya nomás que nos queda un minuto, David. ¿Hay algo más que agregar? Ok, sí. El punto principal es que necesitamos todavía cambiar la ley. Todos son órdenes de parte del presidente. Si tenemos otro presidente que es republicano, él puede quitar todos esos órdenes. Claro, puede y quitar. Entonces, todo. La situación de la gente no es muy seguro con esta clase de solución. Necesitamos cambiar la ley. Claro, eso es lo más importante, ciertamente. Bueno, pues te agradezco mucho, David Bacon. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Ok, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ti, amigo. Regresamos. Vamos a tener una entrevista muy interesante con los el director de los médicos forenses argentinos, o los forenses argentinos que están tratando de identificar a los estudiantes en México. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro. Ya escuchamos a David Bacon. Vamos a ver en qué consiste toda esta situación de lo de Barack Obama. Pero como dijo David Bacon, y yo creo que mucha gente informada del tema, pues estaba consciente que si llega un republicano luego, pues él puede, pum, vámonos, se acabó esta acción ejecutiva del presidente Barack Obama. O sea, que es algo pegadito con alfileres, ¿no? Pero muchos consideramos que el presidente la debe hacer. La debe hacer por muchos motivos. Vamos a ver, esperemos que cumpla su promesa, independientemente de lo que ocurra luego con los otros, que los otros luego paguen las consecuencias políticas y electorales de realizar una acción de esa naturaleza, o que de plano, ¿verdad?, se cambie la ley, que motiven para el cambio de la ley, que es lo que verdaderamente sería desde ese punto de vista la solución. Aunque la solución, está en transformar sin duda las causas profundas de raíz, pues, de esta migración. Y en ese sentido es una cuestión multilateral en la cual el gobierno de los Estados Unidos y su política exterior y económica, etcétera, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Entonces ahí estaría el detalle, en transformar esas causas. Lo he hablado muchísimas veces, pero vamos a ir a otra circunstancia. Ya nos falta muy poco tiempo. Media hora y se termina el programa. Entonces déjeme ver, porque estoy buscando aquí en la Argentina a Luis Fondebrider. ¿Ya lo tenemos? Ah, me dicen que ya lo tenemos. Nada más rápidamente déjeme decirles que obviamente los padres de estos 43 muchachos de Ayotzinapa, como cualquiera de nosotros que estuviéramos en su misma situación, llenos de temor, de ansiedad, de impotencia, de coraje, de lo que ustedes quieran, en una situación de esta naturaleza, para buscar realmente quién pudiera identificar restos en este regadero de cadáveres que hay en México con absoluta impunidad, etcétera, se necesita alguien en quien confiar. Entonces, acompañados estos padres por organizaciones de derechos humanos bien probadas, ¿no?, en México, ellos dieron con una organización que tiene mucho tiempo trabajando en este tema, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Depositaron en ellos, pues, su esperanza, su confianza, dado que dentro de México, en esta área, muy difícil que puedan realmente confiar en las autoridades. Entonces, el director de esta organización, fundador de la misma, es Luis Fondebrider. De hecho, presidente, pues, de este equipo argentino de antropólogos forenses. Él desde Buenos Aires coordina al grupo de personas, antropólogos, arqueólogos, especialistas en balística, biología, que están trabajando en México desde el 5 de octubre para resolver el misterio, por llamarle así, de la desaparición de los estudiantes. Debo decir que es una organización muy seria. No va a andar dando ahí mediáticamente para lucirse datos parciales en medios de comunicación. No lo vamos a pedir aquí, no somos irresponsables. Entonces vamos a permitir que Luis nos dé la información que él considere que sea útil en este momento para que la audiencia de los Estados Unidos la tenga a través de este programa. Luis Fondebrider, me da mucho gusto saludarle y le agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta llamada telefónica. Le saluda Rubén Luengas. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo cordial de Argentina. Muchísimas gracias. Entonces, decía yo, Luis, conozco su trabajo, he seguido lo que han hecho también allá en Guatemala, donde cubrí cosas tremendas allá en Guatemala, y el prestigio y el reconocimiento por su trabajo serio ahí mismo en la Argentina que ustedes han realizado. Entonces, ¿qué es útil? ¿Qué nos puede usted comentar de lo que están, del trabajo que están haciendo en México, que a estas alturas sirva para formar conciencia y para tener información del trabajo que ustedes están realizando? Lo que le puedo comentar es que desde el 5 de octubre, a pedido de los padres, padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Estamos haciendo una investigación forense independiente, primero en la zona urbana y ahora en el Distrito Federal de México, donde estamos analizando restos humanos recuperados en diferentes lugares en la zona de Iguala. Hasta ahora hemos podido confirmar que 24 cuerpos de un número 30 recuperados en el primer lugar no corresponden con los estudiantes. Al mismo tiempo seguimos trabajando con los otros cuerpos que se encuentran en diferentes grados de deterioro. Es una tarea compleja que toma tiempo, pero que estamos aplicando las últimas metodologías científicas. Y en tal sentido, así lo estamos con familiares en forma cotidiana. Muy bien. Le quiero hacer una pregunta que no sé hasta dónde usted nos pueda contestar esto, porque vaya, le acabo de decir a la audiencia que ustedes no dan resultados parciales y tal. Bueno, pero ante esta situación de terrible desconfianza, de versiones encontradas, de esta que ha surgido de que si oficial, de que si fueron incinerados, etcétera, etcétera, ¿nos puede dar algo que nos dé su punto de vista sobre el tema? Porque la gente dice, pero yo entiendo, esto podría ser algo parcial y podría contradecir lo que yo mismo estoy diciendo de ustedes. De tal suerte que le entro de esa manera para que usted nos pueda decir, ¿es posible, yo no sé, de las temperaturas que necesitan unos cuerpos para desintegrarse? En fin, hay mucha discusión sobre esto. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sería poco serio, pues, profesional de mi parte, tener mi opinión en medio de una investigación. Nosotros trabajamos de otra manera. Lo que sí, podemos darle la seguridad, en especial a los familiares, pero también a la gente que está interesada por lo que está pasando en este caso en México, que estamos utilizando las últimas tecnologías y todos los elementos de la ciencia en el trabajo. Lamentablemente los tiempos de la ciencia no son como los que se ven en televisión, en bombs, las cosas son mucho más complejas, más delicadas, y somos muy, muy cuidadosos con la información, porque sabemos que hay enormes expectativas en la tarea que estamos realizando y queremos ser muy claros con los familiares. Lo que sí tienen la seguridad de ellos, que cotidianamente nos reunimos con ellos, más fuimos informados, le vamos relatando los avances, tampoco se tiene en cuenta por la prensa de información parcial, por eso lo único que podemos hacer en este momento es que continuamos trabajando y esperamos tener resultados más para anunciar muy pronto. Claro, no, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo por eso le dejo como preguntas abiertas, ¿no? Para no, por eso lo que usted, si me permite, Luis, desde la Argentina en vivo con Luis von de Breeder, presidente del equipo argentino de antropología forense. Voy a hacer una pausa y si me permite regreso con usted después de la misma. Estamos de regreso, amigos. Estamos aquí escuchando desde Buenos Aires, Argentina, a Luis von de Breeder, presidente del equipo argentino de antropología forense, equipo que tiene una constante comunicación con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y quien en una entrevista que estoy leyendo aquí que le dio a un periódico argentino, usted dice que remarca la importancia de cuidar las expectativas de estas personas con cada noticia. ¿Qué trabajo tan delicado también el de ustedes, porque en ese sentido hay muchas expectativas, muchas esperanzas. ¿Cómo le hacen, pues, justamente para cuidar, Luis, esas expectativas en su relación cotidiana con los padres que están en una situación desesperada? Lo estamos tratando de construir una relación de transparencia, credibilidad, explicándoles las posibilidades, implicaciones de la ciencia, manteniéndolos informados de cada paso que damos y de los resultados obtenidos, atendiendo sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, escuchándolos, de forma que en medio de todo este dolor, esa búsqueda, al menos tengan una palabra directa de las personas que ellos han elegido, que somos nosotros, que es una responsabilidad para poder estar los cuerpos que se han ido recuperando. Bueno, está ese aspecto de la relación de ustedes directa con los familiares de víctimas, pero por otro lado está también la irrupción de ustedes en diferentes países donde, pues muchas veces, no estoy diciendo el caso de México, no lo sé, lo que usted me quiera decir, pero muchas veces obviamente ustedes trabajan en un terreno donde políticamente tal vez quisieran hasta bloquear. He leído de casos donde si ustedes no hubiesen intervenido, habría casos que se hubieran cerrado y hubieran estado encantados en algunos países, decir ya, váyanse estos argentinos porque ya se acabó, y ustedes han hecho una labor. Ahora, ¿cómo está haciendo eso en México? Las autoridades mexicanas obviamente les autorizaron a realizar el trabajo, tengo entendido. ¿Han encontrado las facilidades, el camino para hacerlo? ¿Hay obstáculos? ¿Hay algo que nos quiera comentar en ese sentido? Estamos trabajando sin presiones y aplicando la metodología que acostumbramos a aplicar en todos, no solo en México, como usted bien dice, nos toca trabajar en lugares muy complejos, en África, en el Oriente, en Asia, investigando este tipo de casos. Pero es importante tener en cuenta que estos procesos son una construcción colectiva. Nosotros solamente participamos de la ciencia, pero movimientos sociales, organismos de derechos humanos, los organismos que eran los familiares, que son los que empujan y los que piden que las investigaciones se hagan en forma independiente, siguiendo protocolos internacionales. Nosotros el mejor servicio que podemos hacerle a los familiares es concentrarnos en nuestro trabajo científico y darle respuestas concretas cuando ellas sean posibles. Sí, aunque el trabajo de ustedes concretándose en lo científico, en lo formal, en lo serio, etcétera, es algo que trasciende de manera muy importante para reclamos que hay, por ejemplo, ahorita que se están destapando, por ejemplo, en España con todo lo de la guerra civil, en fin, en muchísimos lados. Tiene una repercusión en algo muy importante, que es la preservación de la memoria. La preservación de la memoria, la verdad y la justicia. O sea que el trabajo de ustedes en ese rubro es fundamental, es esencial, Luis. Tiene que ver con lo que en Argentina siempre hablamos de verdad, justicia, reparación y memoria, en el sentido que en todos nuestros países que hemos sufrido procesos de violencia, conflictos internos, y que queremos construir sociedades justas, la impunidad es un flagelo en todos nuestros países. Lo que hace nuestro trabajo es contribuir con la administración de justicia de forma que estas cosas no se repitan, que los familiares puedan cumplir su derecho a saber qué ha pasado y que si sus familiares están muertos tengan procesos judiciales correspondientes, los cuerpos sean dignificados. Tiene que ver con que podamos dialogar y preservar los derechos humanos en todos nuestros países. Sí. Oiga, Luis, si me permite la pregunta, ¿cómo le hacen ustedes para mantener nada más esa relación profesional? ¿Es fría, o sea, científica, revestida de un espíritu científico? ¿O de repente les atraviesan también pues todos aspectos emocionales como ser humano al darse cuenta lo que hay detrás de eso que ustedes analizan, del profundo dolor humano que hay? ¿Cómo le entran como seres humanos ustedes, siendo profesionales del tema? Que también es una pregunta que nos hacemos a veces muchas veces los periodistas, pero ustedes ¿cómo entran a ese tema para que no las emociones no ganen, etcétera? ¿Me explico? Yo creo que la fuerza para enfrentar las cosas que era diario en nuestro trabajo cotidianamente hace 30 años viene precisamente de los familiares, que muchas veces son dos mujeres que en su desesperación, en su dolor, han tenido que salir a las calles reclamando por saber qué pasó con sus seres queridos. Esa compañía, ese impulso es lo que nos da la fuerza para seguir avanzando. Nosotros venimos de una sociedad que también ha pasado por terribles violaciones de los derechos humanos. Sabemos lo que significa, no venimos de un país que ha sido pacífico. Entonces, de alguna manera, nos sentimos con la obligación como científicos de volver a los familiares y de trabajar con ellos lo que en nuestro caso nuestra sociedad ha invertido en nosotros educándonos, que se unida con los familiares, se humaniza ese trabajo, esta aparente frialdad cuando describimos lo que hacemos, porque Permitidos con las palabras, pero claro, en realidad somos muy conscientes de la trascendencia de la y de la enorme responsabilidad que han volcado los familiares en nosotros. Sí. Luis von der Brieder, pues me gustaría despedirle ya, pero me llegó el corte. Si me puede aguantar, regreso para una conclusión que nos quiera dar y poder despedirle, no con, con la premura que tengo de ir al corte, si me lo permite. Regreso con usted. Estamos aquí de regreso, amigos, escuchando a Luis von der Brieder en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Pues Luis, no le quiero hacer más preguntas, porque más preguntas sería incurrir en la falta de respeto de que nos dé información que evidentemente profesionalmente ustedes no pueden dar. Por lo tanto, algo que mis preguntas no hayan generado, que usted le quiera decir a los oyentes aquí en los Estados Unidos, ¿alguna conclusión de su parte, algo? No, simplemente que sean conscientes del dolor de la familia, que lo respeten, que lo acompañen, y por nuestra parte seguir trabajando junto a ellos para darle la respuesta y algún alivio en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor. Muy bien, pues mire, yo por acá en Los Ángeles, algunos de mis mejores amigos sufrieron la dictadura, la sufrieron en serio, o sea que le mando yo a nombre de ellos un agradecimiento por su trabajo, y como mexicano que soy, también le doy mi agradecimiento por el trabajo que ustedes están realizando en mi país, que desgraciadamente está atravesando por una situación muy dramática. Le agradezco muchísimo, en verdad, se lo digo muy sinceramente, aprecio mucho que nos haya tomado la llamada, Luis. No, muchas gracias por sus palabras, hasta siempre, y a todas las audiencias en los Estados Unidos. Buenas noches. Buenas noches, estamos en contacto. Si ustedes quieren seguir a Luis en Twitter, es @fondebrider, así lo pueden encontrar, yo ya lo estoy siguiendo, @fondebrider. A Luis, quien es el presidente del equipo argentino de antropología forense, a quienes tenemos mucho, mucho, mucho que agradecer. Algún día a ver si hablamos de lo que han realizado, por ejemplo, en Guatemala, que es muy, muy importante lo que han realizado en Guatemala, donde muchos no quisieran para nada la presencia de ellos, para que se conozca también la verdad de los 36 años allá de guerra civil en Guatemala y todas las atrocidades de un lado o del otro, tremendo todo aquello, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente a él, y ya les dije, @fondebrider, para conocer más acerca del trabajo que ellos están realizando en este momento en México, tan importante, tan delicado. Pues se nos vino el tiempo encima, prácticamente ya en unos minutitos, me faltan todavía tres minutitos para que se termine el programa. Entonces me da tiempo de decirles que el día de el próximo lunes vamos a tener aquí en vivo vía telefónica, voy a tener lo que opina el periodista mexicano que durante años fue el periodista más escuchado de la radio en México, vive ahora acá en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Entonces hoy en la mañana estuve platicando con él, hablaba de la oportunidad que existe en este momento en México con toda esta situación que ni siquiera se dio en 1968, me decía él, José Gutiérrez Vivó, y entonces él habla de una coyuntura muy particular donde hay una oportunidad para el rendimiento de cuentas, para que el mexicano se revista de su soberanía como sociedad, como pueblo, se decida, esto no lo dijo él, lo digo yo, aunque creo que por ahí interpreto también su, se decida a crecer, como ciudadano, ¿verdad? Y por lo tanto ejerza, se pare frente a la exigencia de una verdadera democracia, y se pare en frente de un gobierno que a fin de cuentas tiene que servirle a la sociedad mexicana. Pero si nada más la gente se queda así toda apática, así toda apesada, así como que no, achicopalada, ¿no? Como venadito lampareado, no. Yo entiendo que por lo que me dijo hoy en la mañana José Gutiérrez Vivó, esa es la línea, ¿no? Pero ya mejor no digo cosas que él no me dijo, para que él las diga. El próximo lunes esto lo voy a tener. ¿A qué hora vamos a tenerlo, Roberto? El próximo lunes para... hora de Los Ángeles, 4:30, que serían... Hora de México serían, ¿qué? 6 y media hora de México, y ustedes saquen sus cuentas allá en San Antonio, en Houston, en Nueva York. Un saludo pues para todos ustedes, y el lunes tenemos a y para mañana viernes, ¿qué tenemos, mi querido Roberto Ticona? ¿Te agarro en curva? No, al director de los niños triquis de Oaxaca, con un programa que están implementando de mandar a los niños becados a Alemania. Ándale, estos niños de Oaxaca, chiquititos pero picosísimos, tremendos, que ganaron un campeonato en Argentina, mundial, ¿no? Así es. Los triquis vinieron aquí al estudio, aquí los tuvimos en Univisión América. Bueno, pues entonces les espero para el día de mañana. Gracias a Otón, un fuerte abrazo, Otón, todo un personaje, Otón, está ya ahora en las llamadas. Un fuerte abrazo, Otón, a Miami. Gracias a Roberto Ticona, gracias a usted que nos hacen el favor de escucharnos. Les espero pues el día de mañana, si ustedes así lo deciden. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada, buen provecho, hoy nomás una hora, pero el tráfico es tremendo, o sea que vámonos a echar un té de tila, Roberto.